de María Grever, y ella al piano, esta grabación tiene muchos años ya. Ella se casó en el año 1907 con el norteamericano Augusto Grever. Se radicaron en Jalapa. Después de un tiempo se fueron a vivir a Nueva York. Y de acuerdo a la costumbre norteamericana de entonces, desconozco si ahora esto sigue vigente, pero se me hace que sí, de usar solo un nombre y el apellido del cónyuge, ¿verdad? Así que quedó como María Grever. Vamos a oír otra de sus composiciones. Cuando vuelva a tu lado. Entonces María Grever, ¿verdad?, en Estados Unidos empezó a componer hermosas canciones que tuvieron intérpretes extraordinarios. Entre otras están Cuando me vaya, Alma mía, Te quiero, Dijiste, Despedida, Bonita como las flores, Muñequita linda y muchas más. Y esta que vamos a escuchar, que quizá ha sido de las famosas de María Grever, en la voz de Plácido Domingo, este tenor español, Júrame. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo lo comprendo, el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí estoy contento, no quisiera que de nadie te acordarás. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. mucho tiempo pensabas en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Si sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Por ti. Una de las más famosas composiciones de María Grever. En abril del año 1948 sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo, lo que lo obligó a permanecer en una silla de ruedas. Dada su situación, decidió regresar a México. Esto era en el año 1949. Ahí le rindieron múltiples homenajes y, por supuesto, recibió muchas condecoraciones. Vamos a oír Alma Mía nuevamente, pero con voz ahora. Y es la voz del cubano Silvio Rodríguez. Gracias. encontrar nada. María Greber, y bueno, pues ella volvió a Nueva York y pocos días después de su llegada falleció. Esto fue un 15 de diciembre del año 1951. Escuchemos esto así de María Greber. Hijos del bolero. Y de María Greber vamos a Ernestina Lecuona, compositora cubana, autora del bolero, entre otros, pues, Ya que te vas, Anhelo besarte, Me odias. Hermana mayor del pianista y compositor Ernesto Lecuona, nació en Matanzas, como él, Cuba, 1882, estudió piano, ofreció muchos conciertos. Bueno, Ernestina murió en La Habana un 3 de septiembre del año 1951. Vamos a escuchar a Fernando Albuerne, Ya que te vas. Y me dejas con este gran dolor. Ya que te vas y destrozas mi vida y mi amor, has

es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Pasamos a hablar de otra mexicana, Consuelo Velázquez, nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco, 19 de agosto de 1920. Tocaba el piano de oído a los 4 años. Cualquier melodía que oyera, pues se le quedaba. Terminó sus estudios de música en el año 1938 en la capital. Ofreció por ese motivo un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Primero componía de oído, pero las olvidaba, así que decidió escribirla. Su primera canción fue Bésame Mucho, año 1941. Al piano, Consuelo Velázquez. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bueno, pues esta versión no era el piano precisamente. Lo que no tengo muy claro es quién la canta. De hecho, es una extranjera, no sé si de Estados Unidos o europea, pero bueno. De esta compositora, buenísima, por supuesto, Consuelo Velázquez, también Amar y Vivir, Verdad Amarga, Será Por Eso, Qué Tontería, Que Seas Feliz. En fin, muchísimas composiciones forman la obra de esta mexicana. Amparo Montes, mexicana, la que canta. No volveré. Quiero partir sin rumbo, llevo en mi ser la eterna soledad de nuestro amor, pero no llores más, deja besar tus ojos, quiero verte. Recordaré en silencio nuestras horas de ayer. Mañana si me olvidas, no lo quiero saber. Al sonreír quiero ocultar mis penas, mi dolor partir. recordaré en silencio nuestras horas de ayer. Mañana si me olvidas, no lo quiero saber. Al sonreír, quiero ocultar mis penas, mi dolor al partir. Amparo Montes, y no volveré. Artista exclusiva de la RCA, Víctor, ¿verdad? Me refiero a Consuelo Velázquez. Mujer de gran belleza. Cultivó toda su vida su carrera de concertista. Ocupó los cargos de presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Autores y Compositores, integrada por nada menos 88 sociedades correspondientes a 44 países. Murió en México el 22 de enero del 2005. Escuchemos a Eddie Palmieri, su orquesta, con la voz de Ismael Quintana. Verdad amarga. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me parta el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú podrás un día perdonar esta verdad amarga. Lo juro por los dos, que me cuesta la vida, que sangra la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero. Quizás por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Saber que todavía Amarga, y bueno, la voz de Ismael Quintana realmente estupenda, y ese ritmo, esa orquesta de Eddie Palmieri realmente es una maravilla. México ha tenido grandes compositoras, aparte de María Grever y Consuelo Velázquez, María Alma y Emma Elena Val de la Mar, por ejemplo. Hablaremos de ellas en otro momento. Los dejamos, Dani y yo, con Gonzalo Rubalcaba, este cubano estupendo al piano, y una composición de esta mujer, ¿verdad? Consuelo Velázquez, Rapsodia Cubana. Gracias y que lo pasen bien. Thank you.